Omar. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué venda a comprar? ¿Tenés carne para asar? Sí. ¿La parrilla? Sí. ¿Cuánto sale? 1500. Toma. Gracias. ¿Y me das chorizo? También. ¿Me das? Cabeza de huevo. ¡Calla! Cabeza de banana. ¿Me da morcilla? Sí. Cabeza de morcilla. Cabeza de micrófono. Cabeza de... Te cambio el micrófono. Pelota. Te cambio el micrófono. Te cambio mi... Te cambio mi... ¡Cabeza de coco! ¿Quién lo compró usted de dos? Me das... Pero tenés que... También tenés que decir que... ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale todo? 1500, 200, 1000... ¿Me cagaste o qué? 200... ¡200 pesos! ¡200 pesos! Mil... 10,000... Y todo eso. Hola. Hola. ¡Hola! ¿Qué van a querer? Un Ferrari. ¿Cuánto sale? ¿Y cuánto sale el Lamborghini? 300,000. Toma. ¿Y cuánto sale el... Hola. ¿Cuánto sale el Ferrari? 3,000,000. Toma. ¿Cuánto sale el Lamborghini? 300,000,000. ¿Cuánto sale los Bugatti? 50,000 pesos. Toma. ¿Cuánto sale los aviones? ¿A qué no venden aviones? El auto también. Venden aviones, ¿cierto? Bueno, moto. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale la moto? 300,000 pesos. ¿Y cuánto sale? ¿Cuánto sale el auto que vuela? Toma lo, eso. ¿Cuánto sale el auto que vuela? 300,000. Toma. Tío, ¿qué te quito? Bueno, chao. Chao. ¿Va a comprar el señor acá? ¿Este señor va a comprar? Sí. Dale, compre. ¿Qué va a comprar, señor? Quiero un chorizo y una pata de pollo. ¡Toma y compra! ¡Toma y compra! ¡Auto, señor! ¡Acá vendemos auto! ¡What the hell! ¡Cabeza de huevo! ¡Cabeza de huevo! ¡Hola!